Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Cuatro y cuatro, y me acuerdo del Renault 4. Hoy vi un Renault 4 en la calle, mira. Ay, qué lindos que eran, qué la Renaulteta. Yo manejé Renault 4. Renault 4 en la calle eran preciosos y muy buenos autos. Yo me acuerdo, el que tenía mi papá, que yo le manejaba y se iba desarmando en la ruta, se le caían los pedazos de guardabarro, todo, porque mi papá no era muy cuidadoso con el mantenimiento. Y después el que tuve yo, Renault 4 verde, color verde y loro, que se me iba derritiendo los foquitos en la ruta San Luis porque hacía mucho calor. ¿Cómo uno puede tenerle tanto cariño a eso? Uno le toma cariño a los autos que tiene. Yo supe tener un Chevy que entraba a la estación de servicio y me aplaudían. Sí. ¿Bien? Pero, ¿bien? Y sí, cuando usted puede querer un auto de hoy. 100 litros cargaba el tanque más o menos. Puede querer un cachirulo de hoy. Sí, yo quiero hoy, una 4x4. Ah, una 4x4, sí, por ahí la puede querer. No, no sé si se quiero. Enamora, pero digo, había una cosa épica en los viejos coches. Porque se rompían en la ruta. Tenías episodios, peripecias terribles para conseguir un taller en medio de un fin de semana a la noche. Cuando esa vendía los coches que yo he vendido, cada vez que lo vendía, sufría y pensaba, ¿cómo será el dueño que me lo compra? ¿Lo cuidará como lo cuidé yo? O sufría pensando las cosas que iba a descubrir el comprador. No, siempre los entregué muy bien. Qué bárbaro. Yo también, todas las veces que pude, el coche, pero a veces el coche te palmaba, ¿no? A veces el coche después de miles de kilómetros y choques o roturas o qué sé yo. No, choques no, por suerte no tuve. Choques tuve algunos, yo nada serio, pero pero palmaban los coches también. Pero eran épicos, ¿eh? Ahora los coches en general no se rompen tan seguido. Esos coches se rompían y había que conseguir un tipo que te los arreglara en medio de la noche, en medio de la ruta, no sé. Sí, pero se la estaban. Yo vine en un coche de 6 cilindros, vine en 5 cilindros, como 100 kilómetros una vez. Hacía un ruido y bueno, llegaba. Uno llegaba, llegaba. Llegaba, pero... Y se metía, uno se metía dentro del motor a hacer algunas cosas de mecánica. En cambio hoy, uno abre el motor y dice, ¿dónde está el motor? No, en ese sentido yo me mantuve siempre. Siempre fui ignorante completo de cualquier detalle. Yo metía los dedos, los destornilladores, hacía macana. Qué bárbaro. Bueno, recuerdo para esos cochecitos y el Renault 4 se veía muy lindo hoy en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Graciela? Pero muy bien, fantástico, a pie. A pie, ¿no? A pie, yo de a pie. De a pie. Sí. No tiene para recordar una bicicleta, una motita, nada. De acompañante, diga, de acompañante. Y bueno, a veces un chofer, no sé. Nunca la llevaron una buena moto ahí. No, moto. Co-equiper. No, exactamente. Ahí. Tengo alma de co-equiper. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien entonces? Bien, y les recordamos a los queridos amigos de Argentina Tiene Historia que estamos, como siempre, en el 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, argentinatienehistoria.blogspot.com, para poder escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes. ¿Y cuáles son los asuntos de hoy de Argentina Tiene Historia? Londres, 1877. El ingeniero Fenby presenta en la oficina de patentes de Londres una silla muy simple de solo 10 piezas de madera que se pliega en ambos sentidos. Año 2007. El manifiesto Austral, presentado originalmente por los diseñadores en 1939, aporta aún hoy una descripción conceptual de la obra. Hay intención de unir dos mundos, uno blando, otro duro, uno fijo, otro móvil, uno industrial, otro artesanal, uno mineral, uno animal, uno futuro, uno pasado. Es una hamaca en el mundo ciudadano. Hola, las circunstancias que llevaron al proyecto Torino es que con el desarrollo que tenía la industria en ese momento, teníamos que producir un auto propio y generar la madre para un determinado auto. Tenía que tener un auto acorde con, digamos, la idiosincrasia del utilizador argentino y crearle un vehículo. A la moda y en buenos carros, y mis plebes bien armados, bien vestidos y de traje, y por dentro empecherados, y la moda que no falla, andaban en cardeizado. El tema del día. En Argentina tiene historia. Diseños argentinos, hitos de la moda, la arquitectura y la industria. Ideas brillantes que tuvieron desarrollos igualmente notables y se convirtieron en verdaderos íconos. En el país de lo atamos con alambre y de los adaptadores inteligentes, de mil innovaciones internacionales, acá también hubo y hay creadores cuyos diseños llegaron a buen puerto internacional. Sillas únicas, autos que ganaron competencias mundiales, innovaciones de la moda en las que Argentina hizo punta, ¿no es cierto? Sí, en todos esos rubros el diseño, en Argentina hay buenos diseñadores. Buenos, de verdad. Hay problema para producir después esos diseños, hacer una producción industrial, acorde. Sí, pero creo que también hay buenas noticias en el campo del diseño. Sí. En los últimos tiempos, quiero decir, se avanzó muchísimo, muchísimo. La Argentina es un país con una tradición de diseño, sí. Ya sea desde el palo que viene de lo más convencional, como son los muebles o los autos, uh-huh. Pero también hay toda una escuela de diseño muy, muy, muy fuerte, y además últimamente todo el diseño que tiene que ver lo que se mueve alrededor de la indumentaria. Tiene un empuje fabuloso, pero no es nuevo. Esto arrancó también en los años 60, este forexport del diseño. Entonces, hoy en Argentina tiene historia, historias apasionantes de algunos grandes diseños. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Nunca fui un fanático de la Fórmula 1 ni de los autos en general, lo confieso. Cuando mis amigos querían vengarse de alguna gastada mía, desconectaban sin que me diera cuenta el distribuidor del coche de papá y con eso les alcanzaba para dejarme en el estado de un náufrago en el medio del mar. Yo no sabía qué hacer en ese momento, ni por dónde se solucionaba. Sin embargo, el día del Torino fue mágico. Era Semana Santa de 1969 y con mi novia nos largamos a viajar a dedo a Mar del Plata. Al entrar a la Ruta 2, pasaron 1000 autos de largo hasta que increíblemente nos levantó un poderoso Torino. Esos dos pichis de 20 años que éramos, no podíamos creer que estuviéramos viajando como reyes en ese cochazo, que era el auto de moda, manejado por un ingeniero de la ICA, y llegamos casi sin darnos cuenta en 4 horas a Mar del Plata. Íbamos como los dos pasajeros, viste, de lujo, cuando éramos dos salames que hicimos dedo para que nos... Bueno, tal vez haya sido sencillamente un éxito publicitario mayúsculo, pero el Torino ya había ingresado en el imaginario colectivo como algo más que un coche, una suerte de animal, toda potencia y velocidad. Cuenta el sitio online Tutorino que Industrias Kaiser Argentina, ICA, la firma estadounidense, se había instalado aquí en 1955 y en los años 60 se planteó el desafío de competir contra dos éxitos del momento, el Ford Falcon y el Chevrolet 400. El Rambler de la ICA, más pesado, no pudo con ellos. El convenio con American Motors les permitió elegir un punto de partida, el auto norteamericano Rambler American Rogue, que era un modelo en particular. Sin embargo, las encuestas sugerían que los argentinos preferirían un auto con un toque local. Empezaron por pedirle a Pininfarina, el turinés célebre por sus carrocerías, que les diera al Rambler Rogue un toque latino. Pero el pedido era muy preciso, solamente en la trompa y en el interior. Batista Pininfarina es el tipo que hizo joyas del diseño mundial de Fiat, Lancia, la Ferrari. También dibujó para Jaguar, Rolls Royce y los coches premium del mundo. El tipo hizo todo lo de lujo que te puedas imaginar. Bueno, ¿y por qué le habrán puesto Torino? Está claro que lo llamaron Torino por el turinés, y con eso le daban un aire italiano. Pero también pensaron en el toro de las pampas argentinas, y hasta pensaron en vincular ese emblema con el cabalino Ferrari, que también aparecía en Actitud Desafiante, o con el toro enojado de Lamborghini. Estaba claro que era un animal, no un coche, y hasta los carniceros exitosos le agregaban tapizado atigrado al Torino. Para desarrollar el nuevo auto, que además tendría muy potente cilindrada, la planta motriz fue reelaborada por los ingenieros de Ica Renault con la dirección técnica del corredor Oreste Berta. En la mañana del 30 de noviembre de 1966 fue lanzado el Torino en el Autódromo Municipal de Buenos Aires. Periodistas y públicos lo recibieron como el auto argentino porque sus constructores se guardaron muy bien el secreto de los orígenes del auto. El impacto fue tremendo. Fueron presentados ese día tres modelos. Pido perdón por los detalles técnicos que voy a dar. Un sedán con motor 3 litros y caja de 3 marchas. Una coupé sin parantes con otro motor, un carburador Holley y caja ZF de 4 velocidades. Y la versión top, la máxima, bautizada como 380W, que estaba equipada con el mismo motor de 3.8 litros, pero tenía 3 carburadores Weber de doble boca, 200 caballos de fuerza y se le adjudicaba nada menos que 210 kilómetros por hora de velocidad máxima. Estamos en 1966, ¿eh? Bueno, señala el sitio Tutorino que con el sedán de la línea Torino buscaban directamente competir con el Ford Falcon, aunque con más equipamiento y con mayor confort. Mientras que las coupés eran una avanzada sobre un segmento del mercado que se contentaba con versiones más o menos deportivas de Chevrolet, el Super Sport, el Falcon, el Futura o Valiant, el GT y otros, o simplemente compraban autos importados como Mercedes-Benz, había un segmento chico de los compradores de mucha plata que querían ese coche deportivo. Pero toda la parafernalia no alcanzó. Incluso el Torino debutó y ganó en la Vuelta de San Pedro para turismo de carretera. Así todo, los debuts en el mercado de la gama Torino no fueron tan buenos. El Ford Falcon seguía reinando. Dicen que los entusiastas de lo pura sangre en los coches se inclinaban por el Torino, pero el gran mercado de compradores del Falcon, a los que los torinenses califican de conservadores, serios y cuidadosos, seguían aferrados a la tradición comprobada, se resistían a ese auto demasiado deportivo. Y durante los tres primeros años de producción, Ica Renault no pudo superar la barrera de los 15.000 autos producidos y vendidos, que era poco ya en ese momento. Muy bien, nadie es profeta en su tierra, suponiendo que la nuestra fuera su tierra del Torino. Para que las cosas cambiaran, tuvo que llegar agosto de 1969, en que tres torinos fueron inscriptos en la competencia de las 84 horas de Nürburgring, en Alemania, como una arriesgada operación publicitaria y deportiva. La delegación argentina la presidió nada menos que Juan Manuel Fangio, y la asistencia en pista queda a cargo de Oreste Berta. Llegó el gran momento. El auto número 3, conducido por Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Larry, sorprende a sus rivales y termina primero en su categoría y cuarto en la clasificación general. Y por número de vueltas, el Torino hubiese ganado la carrera por 2 giros de ventaja al segundo. Pero ¿qué pasó? Una penalización absurda les birló el triunfo absoluto de las manos, porque se detuvo para reparar el caño de escape y realmente le sacaron 4 vueltas. Entonces quedó atrás por eso. Si no, ganó todo el Torino. Ya no importaba. El maratón de Nürburgring va a ser el suceso del Torino. Dice el sitio que Argentina vivió despierta las noches en que el Torino corría en Alemania, todo el mundo pendiente. En las oficinas, todos prendidos a las radios, y en la fábrica se paraban las líneas de producción para escuchar a Luis Elías Ojí e Isidro González Longhi contar las hazañas del auto argentino ahí en Nürburgring. Entonces sí, llega por fin el boom del Torino y sus ventas crecen espectacularmente y la Ica Renault aprovecha la volada lanzando 5 modelos nuevos con 2 versiones económicas con carburador simple. Y así fue que yo, un ignorante total en materia de fierros, también fui convertido en un demonio de las rutas arriba de un Torino. ¿Sabes cómo se ponían las vaquitas al costado de la ruta? Argentina tiene historia y es de todos. Cortitas de la historia. A principios del siglo XX, el gremio de panaderos estaba integrado en su mayoría por inmigrantes anarquistas. Para burlarse de los poderes del Estado, estos militantes libertarios decidieron nombrar muchas facturas con nombres como Vigilante, Cañoncito, Suspiro de Monja y Bolas de Fraile. Che, esto está muy erótico, ¿eh? Ese micro que escuchamos recién, por favor. ¿En qué andamos? ¿Qué le pasa a este muchacho, eh? Y bueno. Y bueno. A ver, vamos a escuchar de nuevo a ver que no me quedó claro. A ver. Cortitas de la historia. A principios del siglo XX, el gremio de panaderos estaba integrado en su mayoría por inmigrantes anarquistas. Para burlarse de los poderes del Estado, estos militantes libertarios decidieron nombrar muchas facturas con nombres como Vigilante, Cañoncito, Suspiro de Monja y Bolas de Fraile. Yo te dije, Numa Viar está muy arriba, ¿eh? Mira, querido, lo más, en realidad, ¿sabes qué es lo más erótico de esto que acabamos de escuchar? ¿Qué? El nombre de la sección que se llama Las Cortitas de la Historia. Las Cortitas de la Historia. Sí, te resulta erótico, Nora. No, al contrario, No resulta erótico. Tenemos mensajes de los oyentes. Con Napoleón, con La Cortita de la Historia. Al Perín, a los 18, mi hijo con mucho sacrificio compró una Renoleta. Al tiempo empezó con problemas. A la mañanita cuando iba a trabajar, siempre el cochecito se empacaba. Con furia le daba un puntapié en la goma trasera. Mágicamente arrancaba. Al tiempo hubo un aluvión muy grande. El pobrecito terminó en el canal Cacique Güemayén hecho papillas. Cariño, Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Gracias, Abel de Caballito. Es para decirles que el señor Amancio Williams proyectó en 1947 un edificio que en los años 90 recién hiciera el arquitecto inglés Foster. O para decirles que Miguel Ángel Roca hizo precisamente en Córdoba el maravilloso taller de Oreste Berta. Un abrazo gigante, Abel Tagliaferro, 453. Buenas tardes, una vez más los felicito por el programa. Abel. Hola, soy Graciela, vivo en Martínez. Y nosotros teníamos un Renault 4 blanquito que se llamaba Patucho, porque era un autito muy pata. Incluso arrastraba una bollita, una casita rodante de esa de plástico, que desgraciadamente ya no se hacen más. Bueno, un abrazo para todos y que tengan una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Argentina tiene historia. Soy Ana desde La Plata y quiero contarles que al principio de los 70, con poquitos 20 años cumplidos, era operaria en la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión, donde se fabricaba todo el instrumental para las terminales automotrices. Y con mucho orgullo les cuento que yo hacía el instrumental del Torino. Mucho trabajo, pero mucho orgullo. Gracias, Ana. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, tenemos mail también. Sí, un mail muy lindo de Pascual Kramarz. Dice, vivo en Canadá desde hace 30 años. Los escucho por internet. Me parece increíble que algo tan bueno sea gratis. Me queda una pregunta por hacer. ¿Nora Anchar está relacionada con de algún modo con Alberto Anchar, que actuaba cuando yo era chico? Un cariño no, para nada. Grande, no tiene ningún parentesco. Ah, soy la sobrina. Sí, era primo de mi papá. El saludo para todos de Pascual Kramarz desde Toronto, Ontario, Canadá. Bueno, un abrazo a la distancia. ¿Hace frío en Ontario ahora, en este momento? Sí, me parece que un poco sí. Sí, un poco sí. En realidad no es usual que no haga frío en Canadá. Claro. Eso, siempre. ¿Cuándo no hace frío en Canadá? Están preparando la boda de Lo Pilato, Bublé, ahora. Van a ver, dicen que va a haber 540 invitados en Canadá. 540, mirá. Qué bárbaro. Qué número preciso, Perín, vos tenés la posta. Yo estoy muy atento a todos esos acontecimientos. Tengo una anécdota con respecto al Torino. Yo quería que el casamiento de Bublé. No, estamos hablando del Torino, seguimos del Torino. Claro. Mi primer suegro se dio el gusto de tener un Torino que yo manejé un par de veces, pero después, hace unos años, estando en televisión en Sorpresa y Media, juntamos, después de muchísimos años, a los tres Torinos que habían participado en Newbury. ¡Ah, qué maravilla! Los juntamos en el autódromo, juntamos a los que estaban vivos todavía, los corredores, a los que habían manejado. Estaba Oreste Berta ahí también, que fue la delegación. Estaba Oreste Berta seguramente, estaba creo que Larry, Di Palma, y juntamos a los fanas de los Torino, que todavía hoy los tienen y se juntan en, sí, en sí, la tienen General un Paz, club. Tienen un club. Sí. Y juntamos creo que 200, 300 torinos que hicieron toda una movida. Qué con maravilla. Los tres torinos adelante, con los colores originales. Qué maravilla. Fue hermosísimo. Ahora, acá fue visto como una autograsa. Un sector, lo que pasa es que había un sector de nuevos ricos que le ponía cosas que eran en términos acuerdo, de gusto. Yo me acuerdo, tapizado. El tapizado con, de peluche, sí. Largo, sí. Colorado. Sí. Con la, y, si er, y mejor todavía el si volante, en el respaldo tenía el dado negro, sí. Puesto del lado del as. Después el volante, el volante que era también. El volante también tenía cosas peludas, yo sí. Recuerdo. Ah, pero eso... Después el los dados colgando que hacían juego con el otro coso. Ah, pero... la bocina de Il Sorpaso. Sí. La bocina de Il Sorpaso. No, por eso era... no estoy de acuerdo porque los fanas de los torinos no le tocaban. Está bien, pero la mayor madera, parte. No, el volante de madera era un lujo. Pero la mayor parte de la población. No, es que no te cambiaban, le ponían un adorno. No, pero hubo un sector. La mayor parte de la población que compró no era fana. Digo, no era fana, sino que compró el que tenía poder adquisitivo porque el torino te daba un ascenso. Claro, de poder comprarlo, coche potente, colorado, de una aparición, deportivo, de una aparición así como muy grande. Uh-huh. Digo, había algunos dichos entre las chicas que tenían que ver con las cortitas de la historia. Decían, ajá. Cuanto más grande es el auto... Eso. Más cortita la historia. Ajá, más cortita la historia. Mirá, ¿qué me contás? Bueno, pero el Torino, en serio, era además era muy típico de los grasas que tenía Torino. De los grasas, no de los sí. Dueños de Torino. De los grasas entre los dueños de Torino. Comillas, que muchas comillas, que nadie no nos pegue. Sin el caño de escape, con el caño de escape libre. Con el caño y hacer un ruido sí, infernal para que se notara. Pero esa es la parte grasa que distorsionaba a los. ¿Pero por qué distorsionaba? Pues es que yo creo que no. Porque si vos te pones a buscar el tema del Torino, la mayor parte de las anécdotas tienen que ver con esta cuestión de cómo se lo vestía, de cómo quedaba un hombre bajando de eso. Digo, la memoria de los que no somos fanáticos de los fierros, quedó ni para nada, tiene esos. Quedó atada a Il Sorpaso y al ruido cuando daban la vuelta, que era infernal. Vamos a tener problemas con la gente del club de los ¿seguro? Torinos. Seguro, seguro, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son en función de la cantidad de torinos? Y, no, y son todos los dueños de los torinos. Sí, no necesariamente, torino. Insisto, en aquel momento lo compraba gente que podría haber sido fana del torino, por ese momento daba chapa, y en otro momento de otra cosa, de eso estoy hablando. Había de todo. Bueno, un rulito nos queda apenas para un rulito. Hablando de diseños de auto, hay un señor que se llama Horacio Pagani, que no es nuestro colega de deportes, y que ha sido el creador del auto Sonda. El auto Sonda es un autito. Un autazo. Un autito. Un autito. Un autazo, pero de esos de nivel... E impresionante. Un mensajito de Diego Quiles, mira. Dice, con todo respeto, el Torino lo compraba gente de guita y había grasas con plata, como hoy. Muchos grasas compran Mercedes-Benz. Cariños de Diego Quiles. No, es cierto, es cierto. Pero no se animan a ponerle un tapizado rojo al Mercedes-Benz. No, pero le ponen el tapizado de pelito carísimo. Claro. Sí, imitación piel y esas cosas. Lo que quiere decir es que un grasa... de cuero. ¿Cómo? Había tapizado. El Torino tiene una versión en tapizado de cuero, de Napa. En definitiva, el grasa, aunque tengo Mercedes-Benz, es un grasa. No sean discriminadores, porque a mí me parecían divertidísima la relación de esas personas con el auto. Me parecía bárbaro, porque pero además claro le hacían lo sí. Mismo en Fitito. Claro que sí. Usted sabe que estamos hablando hoy de grandes diseños, no solo de los autos, de los que hemos hablado un ratito ahora, sino también hitos de la moda, la arquitectura, la industria en general. Grandes diseños en la historia argentina es el tema de Argentina Tiene Historia. Ahora van a venir en unos instantes los compañeros del informativo de Radio Nacional, después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias y más diseños argentinos en Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, a Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿Usted sabe lo que pasó un 5 de abril, pero de 1929? No, no lo sé, Catita. Mire, ese día se anunció la creación del primer submarino hecho propiamente en el país. Bueno, eso es muy importante, Catita. Sí, lástima que se olvidaron de ponerle el chocolate y quedó horrible. Catita, pensé que iba a hablarme de un submarino en serio. Es una pavada lo que dice. Ay, era un chascarrillo que le dicen, Pepe. Usted no tiene sentido del humor. La cosa es que el submarino lo hicieron de verdad en 1929 y en el acto de inauguración se leyó el siguiente texto. Compatriotidad, en este breve y sencillo acto vamos a presentar el primer submarino argentino que va a andar propiamente abajo el agua para llegar a cualquier lugar del mundo. Toma pa' vos. Toma pa' vos, decía el discurso. ¡Qué extraño, Catita! Y bueno, Pepe, era gente de palabra sencilla. Catita, verdaderamente, me parece muy extraña la efeméride que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Argentina, vamos a hablar de diseño y esas cosas. Argentina tiene una buena tradición en arquitectura y diseño. Ya habíamos hablado en este programa de arquitectos y obras emblemáticas, como la de Amancio Williams, con los paragüitas, con los, las estructuras cáscara, con la Casa de la Cascada en Mar del Plata. Pero hoy vamos a hablar de diseño de mobiliario, más precisamente de diseño industrial de mobiliario, porque hay un diseño que es artesanal, de piezas únicas o de tiradas muy, muy pocas, ajá, que no tienen la categoría de diseño industrial, porque no tienen producción industrial. Aquí debemos señalar que en la Argentina la experiencia del Bauhaus en Alemania, en los años 20 fundamentalmente, fue fundamental. Aquí diseñadores, arquitectos y público en general nos criamos viendo y utilizando, muchas veces sin saberlo, diseños de mobiliario salidos de los tableros de Gropius, Mies van der Rohe o Marcel Breuer. Sin ir más lejos, todo el mobiliario del Teatro San Martín, no sé si ahora todavía está, pero antes de Macri estaba, eran sillones diseñados por Mies van der Rohe, fundamentalmente de la llamada serie Barcelona, muebles cuyos originales se expusieron en el pabellón alemán de la Feria de Barcelona en 1929. Cuesta pensar que esos diseños tan modernos daten del año 29. Lo mismo pasa con el sillón de cuero Basili de Marcel Breuer, también de la Bauhaus, que se encuentra y lo usamos en infinidad de salas de empresas, de sala de espera de empresas o living particulares. Es un sillón muy conocido de caño y cuero. Lo mismo pasa con la silla de varilla de alambre del italiano Bertoia o la silla Tulip de su monocasco de plástico de Eero Saarinen o las archifamosas sillas de plástico Hill de Robin Day que hoy usamos en todas las aulas de todas las facultades, salones de actos y clubes de barrio. ¿Qué tienen en común todas estas sillas que parecen tan sencillas y que usamos todos los días? Un buen diseño. Si bien las que nombramos hasta ahora son todas extranjeras, nuestro país tiene un sillón cuyo diseño es conocido y utilizado en todo el mundo. Nos referimos al sillón llamado BKF, que son la sigla de sus autores, los arquitectos Antonio Bonet, Juan Curchan y Jorge Ferrari Jardoy. O sea, B de Bonet, Curchan, de K de Curchan y F de Ferrari, perteneciente al grupo Austral. Difícil explicar un diseño por radio. Este es un sillón, el BKF, de varilla de hierro que forma unos triángulos con las puntas curvadas de donde se engancha una pieza de cuero. Es muy común verlo en casa de decoración y la sensación es que se trata de un mueble liviano, súper moderno, casi futurista, porque tiene unas patas que salen y atrás unas orejas, casi futurista. Bueno, el BKF fue diseñado en Buenos Aires en 1938. Cuando apareció, el mismo Bonnet señalaba cierto parentesco de la idea con un asiento africano de la zona de Tripolitania, que es la que hoy están bombardeando, la Tripolitania italiana, Libia. Es que siempre, en cada diseño, hay algo que viene de antes, de otro diseño anterior. Como dice el arquitecto Ricardo Blanco, titular de la carrera de diseño industrial de la UBA, porque acá tenemos una carrera de diseño industrial, dice, una silla viene de otra silla, que viene de otra silla, que viene de otra. El BKF es muy argentino, cuero de vaca que forma asiento y respaldo y una varilla de hierro de 12 milímetros de las que se usan en hormigón armada, pintada de negro y soldada. Nada más. Es un sillón joven, informal, que lo hicieron cuando los muchachos tenían 25 años. Y eso se nota. Uno se puede sentar o desparramarse en él de varias maneras. De frente, en diagonal, apoyando la cabeza en una de sus puntas traseras, con una pierna adelante y otra al costado, con las piernas abiertas, más cerradas. El BKF se banca todo lo que quieran inventar sobre él. Su diseño tuvo un éxito inmediato, a tal punto que la firma Knoll, la primera marca mundial en mobiliario, comenzó en 1948 su producción bajo licencia y lo hizo famoso en todo el mundo. Pero claro, era tan sencillo, tan fácil de hacer, que 3 años después, en el 51, suspendió su fabricación porque el mercado se había inundado de BKF trucho. Situación que hoy perdura. De los miles de sillones BKF que se venden hoy, muy pocos conservan la medida y el diseño original. Incluso en algunas el cuero ha sido reemplazado por otros materiales sintéticos o textiles, y el hierro también ha sido reemplazado por otro tipo de material. Pero bueno, el sillón BKF, como la Virome, es nuestro y su vigencia después de 73 años es indiscutible. Lo que es genial es que la gente lo ve y dice, qué moderno. Y hace 73 años que dicen, qué moderno. Ahora quiero hacer una referencia a otro diseñador, no de silla, sino de algo muy distinto, que también nos debe dejar bastante contentos. De barcos, de yates y de veleros de competición. Me refiero a la familia Flers, una dinastía de diseñadores famosa en todo el mundo. Actualmente está al frente, aquí en Argentina, Germán Flers, que comenzó a diseñar su primer barco a los 17 años cuando se metía de curioso en el estudio de su padre, también llamado Germán. Del tablero de su padre, que supo ser socio de su primo Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, en un astillero. Claro, arquitecto también, claro. Salieron algunos barcos famosos como el Fjord 3, que fue sensación en Europa antes de la guerra. Estaba el 1, el 2 y el 3. Germán hijo continuó la saga familiar y sus diseños también son reconocidos. Pero no solo hace veleros para competición, sino también yates de lujo, como el que diseñó para Von Karajan, el director de música, para uno de los Rothschild. Incluso el yate Bribón del rey Juan Carlos de España es de él. O sea que tiene clientes que tienen unos pesos. Tiene clientes que tienen unos pesos. Y también es suyo el diseño del yate Stialt, que ostenta el récord de velocidad del Mediterráneo, y es propiedad del empresario Agnelli. No sé si le suena. Me suena bastante. Me suena bastante. Sí. Muchachito de la Fiat. Un cachito, el dueño de la Fiat. De su mano también salió los diseños del Fortuna 2 y Fortuna 3, famosos yates de carrera de la Armada Argentina que han ganado infinidad de premios y regata, sobre todo la famosa Buenos Aires-Río, que es una regata que se corre regularmente, o Buenos Aires-Mar del Plata. Pero la crema de la regata es la Copa América. Flers recibió el encargo de Italia de diseñar los barcos con que competirían los tanos. Ellos fueron Il Moro de Venecia en 1992 y el Luna Rossa en el 2000. Perdón, o sea que Italia, el país del diseño, le pide a un argentino que le diseñe los barcos. Los barcos que van a competir en la mayor competición del mundo. Qué le pide a un argentino. Cuentan que una autoridad italiana de que tenía que ver con todo el negocio del yate lo fue a ver para encargarle un barco y Germán le propuso: ¿e perché no facciamo la Copa América? Y el otro lo miró y dijo: facciamo la Copa América. Y así nació Il Moro de Venecia. Aún hoy, cuenta Germán, en Europa, y relata un caso concreto en Alemania, a muchos le cuesta creer que estos barcos para el primer mundo de la náutica pudieran haber sido diseñados en la Argentina. Hoy Germán tiene una sucursal de su estudio, obviamente en Milán, donde está su hijo al frente. Pero él sigue pensando que tal vez algún día Argentina también pueda volver a participar con su bandera en las grandes regatas donde se ven los grandes diseños. Pero esa es otra ilusión y otra historia. Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Todo el mundo las tiene, hasta los pájaros. Los zorzales cantan todo el tiempo cuando tienen sus pichones, para que sus pichones sepan cantar. Y todos nosotros hemos aprendido en los clásicos, en los poetas que nosotros hemos considerado mayores. Ricardo Molinari, 1969. Si yo te cuento que una absoluta precursora de una moda que en el mundo completo ha enganchado, salió de Tucumán, que allá por el año 66 sus diseños estaban en el Laberinto, una galería que estaba por acá, por el centro de Buenos Aires, y que después fue hacia Paraguay. Si te digo que después de Paraguay fue la invitada principal con su colección en Nueva York, invitada por el Center of American Relations. Y si te digo que en los comienzos de los 70, una experta francesa de modas, Christiane de Roger Gadol, dijo que era, sin lugar a dudas, el talento más importante que se había visto en los últimos años. ¿Vos sabés que yo te estoy hablando de Mari Tapia? Te estoy hablando de Mari Tapia, esa mujer que muchos compañeros seguramente la van a conocer por haber sido una de las actrices de Operación Masacre también. Pero que esta tucumana, desde un principio, se destacó por empezar a manipular y a trabajar sobre materiales totalmente autóctonos. Trabajaba algunas telas muy particulares y las combinaba con sedas, las combinaba con forros de gasas de seda hindú. En fin, ella dice de sí misma en este momento que, y además esto es famoso porque lo dijo en un desfile internacional, estaban viendo a Evo Morales y la ropa que Evo Morales traía puesta, y ella dijo: Evo trabaja para mí, porque esa es la moda que ella impuso hace muchísimos años. Pero ¿quién es Mari Tapia? Mari Tapia nació, te decía, en Tucumán y comenzó a desafiar la moda europea en busca de una identidad argentina ya por los años 60. Su género favorito es el barracán, hecho en los telares del noreste argentino. En el 69 llegó la consagración en el ya mítico para nosotros y para la gente, Instituto de Itela, con una muestra que se llamaba Pachamama Prêt-à-Porter. Lo que me provoca a mí la búsqueda de esos materiales en el norte, de Jujuy sobre todo, dice Mari Tapia, son los rastros que dejaron los incas en esos indígenas calchaquíes, diaguitas, lules, todas las imágenes que tuvieron como un desprendimiento de los incas deambulando por el noroeste argentino. Eso me quedó absolutamente grabado. Entre sus clientas se encuentran Marta Minujín, por ejemplo, la directora de teatro Laura Yusem, la cantante Suna Rocha, quien en los años 80 le acercó túnicas y accesorios a Mercedes Sosa, que después lo usó en sus presentaciones europeas, diciendo que eran de Mari Tapia. A principios de los 70, Mari llega a Nueva York con una colección inspirada en su viaje por Bolivia, Panamá, Colombia y Paraguay. Es decir, que Mari no solamente se nutre de las raíces argentinas y de telares argentinos, sino que además hace un buceo de la zona andina, de la zona sureña, y desde ese, bueno, menos Panamá, pero quiero decir, lo de Bolivia, lo de todo esto, busca. Por ejemplo, son famosos unos diseños de ella, unas camisas de verano que estaban hechas de ñandutí, que es el típico tejido del Paraguay. Ahora que está Evo, parece más común verlo en un tipo... Pero en aquel momento era una novedad total. Era una precursora total. Dice, fueron años decisivos para esta diseñadora a la que la crítica Felisa Pinto define directamente como una antropóloga de la moda. En esa década presentó una colección en París con la presencia de Atahualpa Yupanqui. En el 2001 Tapia fue premiada por la Cámara Argentina de la Moda con la tijera de oro, la distinción máxima, y la tijera de plata a su trayectoria. En el 2002 le dieron el premio Conex de Platino en el rubro diseño e indumentaria. En el 2007 el Museo de Arte Latinoamericano, el MALBA, le dedicó una retrospectiva. Es la primera vez que se dedica a una retrospectiva a una diseñadora de moda argentina, titulada Identidad Criolla. Esto fue para celebrar en el 2007 los 40 años de carrera. Yo te quiero contar algunas anécdotas de ella. Dice, por ejemplo, en el 66 en la Galería El Laberinto ya mezclaba las texturas del Noa con encajes y puntillas europeas. Los mini vestidos de Barracán, las minifaldas, en cambio, hechos con esa tela y liencillos de algodón, algunos bordados justamente por pueblos originarios, fueron paseados en un audaz desfile realizado al borde de la pileta de natación de los baños Colmeña, donde las modelos alternaban con atléticos jovencitos en paños menores. Es una crónica espectacular de Felisa Pinto, que además Felisa tiene todo para contar del mundo de la moda. El éxito y su destino estuvieron marcados allí. Viajó a Villarrica, en Paraguay, rescatando el Aopoí, tan amada por ella como el Barracán de telares norteños argentinos. Desde 1966, ninguna colección ha nacido sin esas urdimbres. En el 69, cuando Romero Bres la invita a exponer sus obras en el Ditela, María hace esto del Pachamama Pretaporte, y la tarjeta de invitación decía esto: en Buenos Aires, la última moda no llega nunca. Por eso ahora llegó el Pachamama Pretaporte. Dice que recién 6 meses después hay que ponerse lo mismo que usan los europeos, dice Mari. En cambio, qué bárbaro lo que hacen nuestros collas, las mujeres del Paraguay o las indias de Zuleta en barracanes, ponchos, tapices y guardas bordadas. En esta colección se mezcla todas las texturas con tejidos de otavalo y bayetas a mano por lugareños de Cuenca en Ecuador o tapetes de Quito. Por todo eso, crear una auténtica moda argentina que abreve en todo esto que es lo que en algún momento fue los virreinatos completos y donde todos éramos cuasi hermanos, se convirtió en mi obsesión. La ropa de la Tapia entonces se consagra en la Galería del Este y se destaca la Bember, por ejemplo, que vestía un Tapia auténtico cuando asistía a los lanzamientos de los libros de Borges o Mujica Lainez en la librería de la ciudad. Mari Tapia llegó aquí a los 15 años, quiso ser actriz, se vinculó con muchos movimientos de vanguardia, fue una de las escenas de Operación Masacre donde están realizando, llevando a cabo una tortura. Esa es Mari Tapia. En el 73, cuando es invitada al Center for American Relations, ella hace desfilar a su gente con la música de este señor que estamos escuchando, que si no es un diseño argentino, es Ben Trovato, que es Gato Barbieri. Las chicas, las modelos, trataban de seguir la maravillosa música deformada por el gato. Yo elegí a propósito el Cóndor Pasa y el Arriero y hacían lo que podían. Pobres. Esa colección se hizo luego de un viaje de búsqueda por Bolivia, Panamá, Colombia, Paraguay, además del NOA. Descarté terciopelos y botones comprados en el mercado de pulgas de París para ponerlos, sin embargo, otros, y después los retomé. Allí se vieron, aplaudidos a rabiar, levitones de Barracán con botones y detalles de terciopelo francés, piezas únicas, muy cotizadas, como tapados muy amplios de oveja negra procedentes de Abrapampa, cerca de La Quiaca, con pelerina bordada con cintas de terciopelo, estas sí, del mercado de pulgas parisino. El picote, que es un género de lana blanca o cruda, sirve siempre de base a los tapados o abrigos importantes de Mari. Cuando lo invitaron a ella a París, a este salón del Pret-à-Porter, hubo un grupo de 32 ropajes viajó con ella, además de un audiovisual realizado por Jorge Sanada, que ilustraba la técnica textil primitiva. Sin embargo, la conducta casi igualmente primitiva de Mari hizo que tal debut en el salón se frustrara. La propia Tapia recuerda: no niego que al llegar al lugar me sentí como Lili en el circo. Era la primera argentina, la primera latinoamericana que iba a mostrarse en el salón. Sin embargo, por malos manejos o fallas de idioma, mi stand previsto por carta no existía en todo el predio. A pesar de ello, con la ayuda de la revista Él y de mi amigo Torres Agüero, el pintor, no pudimos hacer nada hasta que lo presentamos en el Teatro Lepe de Bois. ubicado en la plaza de la Contrascarpe, reducto de la Vanguardia Parisina, donde me llevé absolutamente todos los aplausos. ¿Quiénes estaban allí? Algunos de mis amigos de ayer y de entonces. Alfredo Arias, Marilu Marini, Facundo Bo, Juan Stopani y Coppi. ¿Y saben qué fue mi espectador privilegiado? Atahualpa Yupanqui. Bueno, hay mucho más para contar de Mari, absolutamente mucho, porque es una mujer, digo, es un talento absolutamente impresionante, porque adelantó todo el tema de la ecología, claro, y un montón de cuidados más. Entonces, Mari sigue siendo una creadora infernal, una diseñadora for export, pero sobre todo argentina. Argentina tiene historia y es de todos. Hola, Argentina tiene historia, habla Diego de Mendoza. Yo tuve un retrojero. Ah, y ese sí que me hizo renegar, ¿eh? Envejecí como 25 años, pero qué coche, qué maravilla. Una maravilla. Gracias. Hola, soy Estela Maris de Almagro y mi número de documento es 011. También los que tenían los torinos decían que eran los carniceros. ¿Y se acuerdan que el cantor que era el yerno de Lanusse también tenía uno y tenía en la bandera argentina en el capó? Bueno, les mando un beso al Perín. Te quiero porque te solidarizaste con... El Torino, en todas sus variedades, era el coche bruto poderoso. Por eso lo decía, como dijo el oyente, lo compraba mucha gente grasa, o sea, gente de poco nivel social, pero con mucha plata. Y uno de esos eran los carniceros de barrio y los matarifes. El coche por excelencia de nivel chic chic era el Peugeot, muchachos, ustedes lo saben. El Peugeot 404. Tener un Peugeot era... Hola, Jorge y equipo. Bueno, estoy escuchando el programa que están hablando de los fierros y te cuento que yo tengo un Fiat 1600 modelo 70 que heredé de mi papá, que hace 40 años que lo tenemos y me cuesta mucho largarlo. Y me acuerdo de los Torino, mi tío tenía un Torino color celeste de dos puertas y a mí me encantaba. Bueno, los sigo escuchando, les mando un abrazo grande, soy Tony Gutiérrez de Chacarita. Sí, cuando yo era muy jovencita, había algo que estaba de moda y que decían que en el Kama Sutra figuraban todas las formas de hacer el amor hasta que se inventó el Fiat 600. Un abrazo, Nelia. Hola, Juan Carlos de Yotisay. Alperín, Alperín equipo, ¿no? Qué programón, pero de verdad, ¿eh? Espectacular. Este Argentina tiene historia, va a quedar en la historia. Es espectacular. Vivan los Torinos. Mi hijo tiene un Torino de colección que está en el Club del Torino, aparte, ¿no? Pero es espectacular el programa. Gracias, lo sigo escuchando. Amigos, queridos, buenas tardes. Ángela, Flores Norte, 4581-3752. Mi abuelo español era anarcosocialista, Don Indalecio de la Jara del Olmo. Era pobrete, pero tenía esos apellidos. Moctezuma en el partido de Casares. Las facturas, cuando yo era chica, ya tengo casi 80, no eran suspiros de monja, perdón, pero eran pedos de monja. Che, qué fuerte este programa. Qué fuerte. Ahora resulta que de lo erótico pasamos a lo escatológico. Yo sé que Nora no va a querer saber nada. No continuemos con el tema. Pero lo dijo la oyente. Lo dijo ella, yo no lo dije. Lo dijo la oyente y tampoco me gusta. Y tampoco le gusta. A mí me encanta, me parece divertidísimo. Pedo de monja. Lo dije. Bueno, Graciela. Sos un ridículo chiquitito. Tenemos mail. Sí, nos escribe Susana Callejas desde Martínez, dice: aprendí a manejar a los 12 años en el Torino de un tío que era corredor de autos. Además, mis padres tenían una Renoleta roja a la que mi papá arreglaba con alambre, literalmente. Excelente el programa, como siempre. Un abrazo para todos. Bueno, y el Fitito, es cierto lo que decía, Fitito, de que el Kama Sutra quedó antiguo. Hasta que se inventó el Fitito. Cuando se inventó el Fitito. Ahí cambiaron las formas. Realmente, bueno, pero fíjate qué fuerte es el auto, ¿no? En todas estas historias. Qué fuerte las historias ligadas al auto, el papá, los recuerdos de los viajes, de las cosas vividas y en sí, el auto. Momentos del idilio, ¿no es cierto? Exacto, en este coche feo. ¿Pensarán los diseñadores de autos en la pareja cómo se acomoda dentro? En algunos autos sí. ¿Y sí? ¿En algunos autos sí? Sí. Por ejemplo, usted que. No, yo no sé de marcas, pero sí sé de que había autos que era bastante fácil la palanquita y que se transformara en un auto extensible. Que sí, se hace. Y había otros que no. Corría la palanquita. La butaca se hace cama, sí. No, y además a veces corrían la palanquita, así que vos quisieras tenías que empezar a los bifes, pero no importa. Lo que digo es que había alguno que era fácil. Qué bárbaro, y con buena suspensión, todo eso, maravilloso, sí. ¿No? Bueno, se nos terminó el programa dedicado a los grandes diseños argentinos y ya les contamos cuál es el tema de mañana de Argentina Tiene Historia. Vicepresidentes argentinos Juan Hortensio Quijano, Vicente Solano Lima, Víctor Martínez y Chacho Álvarez. Historias, cada uno de ellos tiene una historia apasionante para contar y muchas veces no. Su presencia en la memoria colectiva no está a la altura de los personajes que fueron. No, no como hoy, donde, donde la ausencia está a la ausencia está a la altura de lo peor, digamos. De lo peor. Hubo otros casos muy dignos realmente que mañana vamos a contar. Entonces, mañana, vicepresidentes argentinos en Argentina Tiene Historia. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau.